2014. Un comando de élite compuesto por cuatro de los peores elementos sabidos y por haber fueron condenados por un delito físico mexicano. Y no tardaron en tomar el control y volverse los guardianes del calabozo. Hoy en día, buscados por sus madres y esposas, sobreviven como anfitriones de podcast. Si tiene usted algo de tiempo y los escucha, puede matar. Presentando a Doctor Vivo, Roger Red, Galomon y Mr. O, como él dice. En el episodio de hoy. Buenas tardes, ya estamos de vuelta como cada miércoles. Aquí sus amigos, hoy tenemos una suplencia. Pero bueno, la logramos llenar como se debe. Ok. Está cubierto. Lejos de poder cubrir a Galo, ¿eh? Está cubierto Galomón. No creo, ese Galomón es como... Está difícil, como necesitamos como seis de nosotros para cubrirlo. Estaríamos a nuestros mitad. Clones, yo creo. ¿Verdad? Bueno, ese cabuz no es fácil de cubrir. Pues, los presento como cada miércoles. Aquí tenemos a Roger Red. Aquí como todos los miércoles. Tranquilo, nananina. A Mr. O. Bienvenidos a este nuestro octavo programa. Y a Gal. No. Al Dr. Hickman. ¿Qué tal? Un gusto estar por tercera vez con ustedes. Y no es por cubrir a Salomón, porque ya dijimos no tiene llenadera ese señor. Es alguien que no se puede cubrir. Exactamente. Se nota fácilmente su ausencia. Con una carpa o algún otro peso así. Bueno. Saludos, Galo. Saludos, Galo. Ojalá te deje venir tu esposa. Y como asistente, ya saben, cada miércoles, el buen Danny Boy. Buenas tardes. Saluda, Danny. Moshito. El ballet, ¿no? El ballet del Dr. Timosh. Es el sidekick. Exacto, su sidekick. Y bueno, pues como cada semana empezamos con las noticias. Nuestro encargado de medios noticiosos, Mr. O. Bueno, antes de empezar con las noticias, pues, algunos anuncios parroquiales. Ajá, claro. Primero que nada, invitarlos a todos los que nos están escuchando al Music Comic Fest. Este gran evento que se está organizando para llevarse a cabo este 15 de febrero en las instalaciones del auditorio del SUTSPE, enfrente de Galerías, acá en Pachuca. Los invitamos. De hecho, durante esta transmisión vamos a estar regalando varios pases para que estén al pendiente. Vienen más de 40 expositores del rock show, vienen varios de Pachuca. Pues va a haber variedad, ¿eh? Va a haber variedad por escoger. Bueno. Después del anuncio parroquial, los invitados, bueno, a seguirnos en nuestras redes sociales, que es el calabozo del androide, los guardianes del calabozo, eso es en Facebook, el correo es guardianesdelcalabozo@gmail.com y nuestra página guardianesdelcalabozo.blogspot.com. ¡Ya tenemos página! Yeah. Y por último, pues, a nuestros patrocinadores, que es al calabozo del androide, a Games and Comics, a nuestros amigos del Crónicas del Aire, y a Nacho Guacamole. A los amigos de Nacho Guacamole. Al tío Nacho. Ahora sí. A lo que te truje. Bueno, durante la semana pasada, Google hizo un banner, o sea, especial en honor a Gabriel Vargas. Se me hizo algo muy, de hecho, de relevancia para el medio mexicano, comiquero. Para los que no lo reconozcan, Gabriel Vargas era el que dibujaba a la familia Burrón dentro de otros cómics mexicanos. Esto es importante ya que, pues, como saben, Google no realiza... No, tiene otro nombre aparte de banners. Dudu. No realiza Dudus de cualquier evento. De hecho, para México creo que lo único que hacen es del 5 de mayo y del 15 de septiembre. Son los únicos que nos dedican. El 20 de noviembre. Día de Muertos. No, ellos hacen de Halloween, no de Día de Muertos. Pero, pues, o sea, fue importante que hicieran este doodle para Gabriel Vargas, porque significa que el medio comiquero mexicano, el buen medio comiquero mexicano, sí está teniendo un auge a nivel mundial, o sea, sí es realmente reconocido. y orgullosamente hidalguense, Gabriel Vargas. Y eso se debió como un homenaje porque se cumplieron 100 años de su natalicio. Sí, felicidades. Si no han leído La Familia Burrón, léanla. No recomendable. O sea, no sean burrones. Notarán que todo lo que escribía él en aquellas décadas, pues no ha cambiado mucho de la realidad de este país. No ha cambiado mucho de nada, creo. Bueno, pasando un poquito más adelante, pues vamos a ir subiendo en esto. Vamos a empezar con lo más bajito para terminar con la noticia de la semana. Bueno, se anunció que Warner Brothers está preparando una película de Robotech. Aún no hay más detalles, pero realmente es algo, pues es algo que llama la atención. También pues ya no saben de dónde sacar más películas. Ya su creatividad ya se les acabó. Solamente hacen precuelas, secuelas y remakes. Y Lionsgate ha anunciado que, como ya se les va a acabar su gallinita de los huevos de oro, que son los Juegos del Hambre, planea hacer unas nuevas películas basándose en esos mismos libros, en los Juegos del Hambre, pero planean que sean unas precuelas, ay, de no esos man, libros. Sí, no, ya no saben qué hacerle. Bueno, de Robotech sí se me hizo interesante. Me parecía muy buena opción lo del anime. Era muy, muy divertido. Y bueno, que ahorita ya lo veamos así en live action. Nosotros lo hicimos con los primeros que fueron de mechas, ¿no? De ese tipo. Ajá. Entonces, los primeros animados. Y en esta semana soltaron el teaser, el tráiler y el tráiler internacional de la película de Poltergeist. Uf. En este remake, que la verdad yo los trailers los vi de poca madre, o sea, la verdad no... Es una película que de plano sí iré a ver en el estreno para que no me spoilen nada. O sea, tengo muchas ganas de verla. Se ve muy, muy buena. Sí, la verdad es que la original es una joya. Y yo creo que, pues por lo que se pudo ver ahorita en los trailers, no están demeritando para nada en esta secuela. Pues ojalá y si le hagan justicia. A fin de cuentas, pues sí. Ya con eso ya está de gane. Hablando de series de antaño, también se anunció que están preparando una película live action de Astro Boy. O sea, esta realmente no es una caricatura con la que yo me haya identificado mucho, la llegué a ver, pero se me hace interesante, o sea, realmente ver cómo la pueden llevar. Bueno, nosotros igual nos tocó, sí, nos tocó verlo por allá del de 10 años, ¿no? Sí. Creo que, bueno, a mí me tocó años. Por lo menos cuando estaba en primero de primaria. No, sí. Bueno, sí, primero, segundo, iba igual. Y sí, y lo mismo, ¿no? Nos tocó fuerte. Hubo algunos animes que habían pegado en ese tiempo. Los primeros. Y además, bueno, verlo a esa edad es lo que hace que le tenga cierto afecto a esa franquicia. La nostalgia, ¿no? Hace poquito hicieron una película de Astro Boy. Que pues, pasó sí, como que desapercibida, pero realmente a mí se me hizo buena a secas. En el ADO y mejor me dormí. No, se me hizo muy mala. Igual la nueva adaptación que creo que la hizo Cartoon Network. Sí, exactamente, es esa. Una grosería también completa. Se me hizo... La película que hicieron hace poquito, creo que en el 2010... O sea, yo sí la llegué a ver, pero... Y se me hizo buena, secas, que me parece que es la de Cartoon Nuevo. Pero se me hizo buena, como te dices, para verla en el camión de ida a México, no, a cualquier lado. Me parecía que era Astro Boy. No, yo siento no que... Era como el no tenía la esencia, o sea, que nosotros... Ninguno de sus intentos le ha hecho justicia. Ajá. Y es que, bueno, para los que no estén familiarizados con lo del anime... en Japón está muy segmentado, de hecho está muy bien segmentado incluso por horarios en la televisión. A las 8 de la noche es el estelar, no. A las 8 de la noche es lo que le corresponde a cierta edad. No te pasan la Rosa de Guadalupe. Entonces, a la hora de la comida. Entonces los japoneses segmentan Astro Boy para chavos ya adolescentes. No para niñitos. Para y niños. Lo que hizo Cartoon Network fue enviar una caricatura para escuincles que la verdad para no, críos que no saben no, qué onda. No representaba el mismo Astro Boy. Yo me acuerdo quién sabe si sería igual un intento de jalar nueva fanaticada, pero ¿no? Pues tampoco les funcionó, no era lo mejor. Yo me acuerdo que incluso de pronto veías a Astro Boy sin un brazo, ¿no? O sea que, sí, que se había ganado sin una pierna. O sin una pierna. Sí, era mutilado. Papá lo tuviera que reconstruir en cada capítulo, casi. Sí. Que ahorita las cadenas ya se están dando cuenta que les conviene más hacer series, aunque sean animadas, para adolescentes adultos que para niños ya muchas veces. O sea, ya las series que son... Sí, exactamente. Las series que van enfocadas hacia los adolescentes son las que ahorita están recaudando cantidades fuertes de dinero. Entonces que ahí está el billete. Exactamente. Pues, es como, eso es por el boom, igual que los videojuegos. Antes te decían, un videojuego es para un niño. Hacemos una... Ya. Por favor, hay que mandarle un saludo ahorita a Galomón. Un saludo al pozo sin fondo. Ya llegué. O sea, a ver, ¿a qué horas, güey? Ya, órale, paste. Entonces decíamos que era como los videojuegos, ¿no? Empezaron que eran para niños, pero ahora quién es el que los compra y la temática de los videojuegos, ¿no? Es para adultos que tienen el poder adquisitivo, así como el poder para ir al cine y pagar el boleto. Ajá, o poder adquisitivo para que no solamente te compres el videojuego, sí, sino toda o el cómic, la mera o la serie, ¿no? DVD, sino el videojuego, pero en la edición especial que muchos conmemorativa, triplica o cuadriplica el precio de la colección y todo eso. Sí. Pues bueno, pasando a la siguiente noticia, pues se dieron a conocer, bueno, en la mayoría de las cadenas, la lista de renovación de las series. Y oh, sorpresa, que, bueno, ya lo hemos platicado hace unas semanas, que Constantine le sobraban 4 episodios y no habían anunciado su renovación. Pues esta semana será el último y no está dentro de la lista de renovaciones. Están en pláticas para ver si Constantine lo pueden pasar a una cadena menor, que sería en este momento Sci-Fi. Es la única manera en la que la serie de Constantine se podría salvar. Cosa que en cierto modo podría ser buena. ¿Constantine o Constantine? ¿Cómo se pronuncia? Constantino. Constantino, la serie del Constantino. Bueno, que podría ser bueno que lo pasen a Sci-Fi, ya que al ser una cadena de cable, digámoslo así, o sea, ya podrían tocar temas un poquito más fuertes, y que de hacer ese cambio, dejaría de llamarse Constantine y pasaría a ser la serie de Hellblazer. Lo cual se me haría un muy buen cambio. Pero que retomaran las historias, se basaran en esa etapa de Hellblazer. De Hellblazer, exactamente. Donde esa cruda realidad, ¿no? De este inglés. Sí. Pues bueno, de esos datos que se empiezan a soltar, después del evento de Convergence en DC, ya anunciaron pues algunas de sus actualizaciones. Y después del evento, solo regresarán 24 títulos. 24, ¿no? 24. De los que se están publicando actualmente. Y se publicarán en total solamente 48. Y pues realmente sí va a haber grandes cambios. Pero de los más importantes, por lo menos de los que yo considero, es que, por ejemplo, Brian Hitch escribirá y dibujará la Justice League of America. O sea, él hará. Justice League of America, ¿será que vuelva a ser? Exactamente. Representativa, ¿no? Porque hubo un cambio ahí. De los nuevos 52, ¿no? Como que no. Decayeron bastante. No acabó de cuajar bien. Que tienen a Katana, tienen Catwoman, a Catwoman, tienen sí, a Hawkman. Me parece que prácticamente que hubieran Martian vuelto a la Justice League Internacional, la Justice League of America, entonces. Sí, exactamente. ¿Qué pasó ahí? Pero esto me agrada mucho, ya que, o sea, le están dando prácticamente el control completo a Brian Hitch. O sea, él va a ser el que lo va a escribir, él va a ser el que lo va a dibujar. Y me parece que igual el que lo va a editar va a ser uno de sus amigos cercanos. Así que podríamos ver una corrida interesante. Bueno, pero a ver, ahorita que va a empezar este evento, van a seguir los títulos que están y se aumentan, sí, creo, 20 y tantos títulos, ¿no? Que van a salir. Algunos terminan antes de Convergencia, ¿no? Pero ¿qué tan cierto es que yo por ahí me enteré de que dicen que este evento, que en sí no va a tener una gran relevancia, que más que nada es como una justificación, o no una justificación, sino que para poder realizar el cambio de las instalaciones, como sabemos de que DC ya no, ya va a pasarse, va a irse, se muda a la costa este, se van a Los Ángeles. Y que entonces esto es parte de eso, o sea, el que ahorita se estén cambiando todos y hay que mover escritores, dibujantes, en lo que se van adaptando. Por eso todos estos cómics que van a salir ahorita para este evento no son pues, escritos por otros escritores que podríamos decir que son de medio pelo, no son los que ahorita están en los fuertes títulos de los nuevos 52, pues, que solamente es el pretexto, y que ya una vez que ya estén bien instalados y todo, las series que como están pues van a retomar otra vez. Sí, es como para pues atar un poco los cabos sueltos. Igual recordemos, pues yo no lo vi tan buena idea, porque yo estaba esperando que fuera como que el regreso a lo que estaba antes, ¿no? Como que los nuevos 52 no me han acabado de convencer. Todo el mundo esperaba, yo creo que eso. A mí me parece que esto es una fusión de Tierra 1 y los nuevos 52, más que pues te decía, como atar cabos sueltos para ya unir todo eso. Digo, ahorita ya los nuevos 52 por lo menos nos demostraron que sigue existiendo su multiverso. Ya ven que hay título de Tierra 2, hay simplemente la serie del multiverso, Multiversity. Ahora el Multiversity. Entonces, pues sí, prácticamente nos están diciendo que ellos conviven con la Tierra 1, ¿no? De algún modo. Pues sí, pero son igual como una realidad que se creó a la par después del Flashpoint. Sí. Entonces, quizá lo que van a hacer es regresarnos a una crisis en Tierras Infinitas y reunir todas estas historias que nos trajeron los nuevos 52 y de algún modo pegarlas a lo que era Tierra 1. Igual recordemos que, bueno, que lo que dice Roger tiene muchas bases, porque, por ejemplo, ahorita entre la culminación de los títulos que están en este momento y la salida de los próximos, van a sacar varias miniseries que ya estaban anunciadísimas. O sea, de los Teen Titans escritos por Geoff Johns. O sea, todas esas series. No sé, por Geoff Johns o por Mark Wolfman. No recuerdo. Por Mark Wolfman, me parece. O sea, ya habían anunciado varias de esas miniseries. Y dicen que esas miniseries ya están escritas. O sea, por lo tanto, sí podría ser que las publiquen en esos meses de adaptación, como dije. Sí, y es que aparte, pues yo esperaba, que sí esperaba el regreso del universo como anteriormente lo conocíamos, y más que ahorita, se cumplen 30 años de que salió Crisis en las Tierras Infinitas, sí, así que iba a ser como uno. Se me hubiera hecho un buen detalle. Mark Wolfman por ahí en su Twitter sí había soltado hace un par de meses que él ya estaba al tanto de lo que iba a suceder en marzo, pero no voy a decir nada. Ajá, no iba a soltar. Un secreto de Estado, pero sí, ¿no? Dijo que iba a ser algo grande. Entonces quizá ahorita también la DC ha tratado como de atenuar un poco lo que se viene. Bueno, en marzo empiezan los previos a Convergencia. Entonces yo me imagino que es a lo que se refería Wolfman, ¿no? Obviamente. Y a lo mejor sí es algo grande, nada más que DC no ha querido soltar prenda. Quizá para callar ciertos rumores. Pues bueno. Y más que se va a enfrentar a lo de Secret War, ¿no? No sé si han visto esta imagen que se liberó apenas el lunes de las muertes de Superman. No la vi. Está muy interesante porque muestran así un Superman en esta imagen pues ya clásica de Superman tirado sobre su espalda, con Lois Lane llorando ahí al lado. Sí. Y con su capa colgando de un tubo de metal. Como una bandera. Ajá. Tierra. Y detrás de él están muchas otras versiones, así donde se puede ver una escena similar, pero ¿en otras como tierras? De otro universo, ajá, de otra tierra. Entonces, pues, digo, a mí me deja a pensar como que incluso va a morir ahorita, va a haber una muerte Superman. ¿Otra? ¿Quién sabe? A lo mejor dentro del mismo evento ya. Sí, dentro, claro, después queda. Dentro de todo. O va a ser el de una tierra y que va a ser el de una sola tierra. Sí, exactamente. Exactamente. Pues volvemos al de Crisis, a que se muere Superman. ¿Qué sea? Superman Earth. Tierra 2. De Tierra 2. O sea, podría ser algo así. Pero bueno, dentro de todo esto, el que por lo menos anunciaron que se iba a regresar un poquito a como era antes de los 1952 es Constantine. Que la serie se dejará de llamar canal. Se dejará de sci-fi, ¿no? Ya dije. Se dejará de llamar Constantine y regresará a ser Hellblazer. Y sus historias serán un poquito más oscuras, por lo que han comentado. Ah, pues ojalá, porque en los nuevos 52 sí. Ya lo hicieron bien, niña. Ojalá, bien. Bueno, la semana pasada. Ya casi metrosexual. Ah. Por eso lo sigue leyendo ahorita Galo. Yo ni sé quién es este güey, nada más por la película. Bueno, ay, no, porque te gusta Keanu Reeves. Bueno, yo pensé que era una secuela de Matrix. Ándale. Sus sueños húmedos. En otras noticias, bueno. Me en un camión. Amy Pascal, la que era como coproductora de Sony, bueno, anunció que dejará esta. Que dejó esta empresa. Y dejó en su camino lo que en ese entonces vendría siendo la secuela de Spider-Man y del Dragón Tatuado. Y pero pues, realmente. Y otros proyectos relacionados con Spider-Man, ¿no? Sí, pero los seis realmente. Siniestros. Recordemos que Sony no había tenido las mejores ventas estos últimos años. De hecho, realmente le ha ido bastante mal. Y pues como tenía que pasar, tuvieron que rodar cabezas. De bueno, hecho, Sony tiene problemas financieros en general. Lo único que les está dando sustento es la zona de los videojuegos, por lo que han comentado. Lo electrónico. Sí, un poquito. Teles, sí, güey. Sí, yo no me imagino qué tan bajo puede estar Sony. Yo tampoco. No. Tan solo, por ejemplo, en computadoras y eso, pues tienen Bayo. Pues sí. Pero acuérdate bueno, que se divide en sectores. Sí. O sea, varios sectores sí pueden estar ya con el agua hasta el cuello. Pasando a otras series, en Agents of S.H.I.E.L.D., la que va a regresar ahora en estos episodios, claro, en el episodio del 10 de marzo, va a ser esta Lady Sif. Pues por lo menos va a ser interesante que le sigan dando juego a este personaje. Que pues, a mí me gustaría más que terminara como pareja de Thor que la esta... ¿Cómo se llama? La Jane Foster. La Jane Foster. O sea, yo realmente sí. Que la Natalie Portman. La verdad, pero se habían prometido que en esta temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. que sí vamos a ver a Tony Stark y Nick Fury. Y pues con Sharon Carter iba a aparecer el Capitán América. Y pues salen los flashbacks que tienen, ¿no? La gente Carter. Sí salen. Los únicos. Que son de la película. Los retoman en la serie. No te especificaron. Del primer Vengador. Pues deberían darle un papel más fuerte, pero es que el personaje no... Pero es Peggy, ¿no? La que va a salir. Es Peggy, sí. Yo digo de... No Sharon. De Jamie Alexander como Lady Sif. Como Lady Sif. La verdad es que ella tiene muchísimo peso, ¿no? Y sí ha cargado bien con el papel. Yo prefiero... Sí, es de las mejores actuaciones de Thor. La Enchantress que... Lamentablemente el personaje no le... Así. No se presta como para un protagónico. Digo que tiene más peso la encantadora que ella, ¿no? Pero ahí en Agentes de S.H.I.E.L.D. sí se deberían de apoyar en los personajes secundarios que hemos visto. Exacto. En las películas. María Hill también ya ha salido, pero no ha tenido mucha trascendencia lo que ha hecho. Entonces pues, la deberían de aprovechar un poco más ahí en la serie. Es lo que pasa con ahorita Agentes de S.H.I.E.L.D. No, que por ejemplo, a nadie en el caso de Asgard, no solo a Lady Sif, también podrían tomar algunos de los guerreros. Es más, hasta el Loki, ¿no? Exactamente. Sí. Eso es lo que pasa con la gente de S.H.I.E.L.D. que termina de ser una serie que no se define. Porque, por ejemplo, se supone que S.H.I.E.L.D. es la agencia de inteligencia, de espías. O sea, cada 3 episodios los hackean, alguien es más listo, nunca saben qué objetos van a perseguir, qué poderes hay. O sea, realmente siempre están completamente desinformados. El mismo Coulson no tiene como que el peso, ¿no? Que sí, le deberían de dar. Que se supone que ahorita en esta temporada viene siendo ya el director de S.H.I.E.L.D. Exactamente. O sea, pues realmente no... Deberían invitar a Felicity y a Oliver Queen, ¿no? Ellos sí se rifan. Felicity es la que maneja ahí todo. Es la buena. Y dentro del universo, realmente... Ver la serie no te aporta en nada al universo cinematográfico Marvel. Solamente al final de la primera temporada, cuando ya vincularon parte de lo de Thor y todavía más con Capitán América. Sí. Y fue cuando repuntó la serie. Yo pensé ahorita que empiece la segunda, pues se van a mantener y bajaron. O sea, realmente, exactamente. O sea, ver esa serie es lo que muchos fans comentan. Que la ven solamente por seguir a Marvel, pero que realmente de aportar al universo cinematográfico. O sea, aportó, como dicen que vimos a Nick Fury después de los eventos de Capitán América Winter Soldier. Y pues que vimos que se retiró y les dejó a S.H.I.E.L.D. a cargo. Es, en teoría, lo único que dejó productivo la primera temporada. Esta segunda temporada, pues un poquito que están tocando el tema de los inhumanos. Pero realmente no ha tenido ese tema que te llame la atención. Medusa. Sí. Es un cameo o algo, sí, exactamente. Algo que te fuera dando como pistas para la película. S.H.I.E.L.D. tiene tantos enemigos, o sea, realmente importantes de ellos han sacado 2, 3. O sea, todos han sido villanos sacados de la nada. O deberían introducir al Barón Simo, ¿no? También, por ejemplo. personaje pues, secundario que en su tiempo tuvo mucho valor, ¿no? Con el Capitán América. Bueno, sí. Pasamos a la siguiente noticia. Netflix acaba de anunciar que está preparando una serie live action de Zelda. Y esta serie está siendo preparada junto con Nintendo. O sea, la están... Y ya va a ser coleccionable, nada más por cierto. Sí, ya va a ser coleccionable. De hecho, dicen que quiere ser muy parecido a Game of Thrones, pero para toda la familia, ¿no? Pero la versión para toda... No, en serio, así muchos han comentado. Sin incesto entre hermanos, sin... Sí, una ley. Sin movies al aire. En South Park, cuando se burlan de Game of Thrones, pasa otra escena y salen las salchichas. Les muestra las salchichas y entonces esta va a ser... Sí, y bueno, esta va a ser para toda la familia. Y en Arrow están en pláticas para ver si el personaje de John Digo podría ser en realidad John Stewart. Están, que su nombre, si él nunca han dicho su nombre completo, simplemente siempre ha sido John Digo. Y están viendo esa, están en pláticas con Warner para ver si podría ser John Digo Stewart. Por lo tanto, él sería el Linterna Verde, como sí, varios claro. de nosotros sabemos. Y lo cual a mí se me hace una muy buena decisión. Sí quedaría, o sea, él sí quedaría. Supuestamente fue el Marín y todo eso. Mira, qué interesante. ¿Es alguien entrado? Ya por ahí lo vincularon con el grupo este de... ¿Cómo se llama? De la que era la gorda antes de... Ah, la... ¿Dollar? Sí. Del Suicide Squad. Sí. Ya lo vincularon ahí, ¿no? Con Argus. La que es la mamá de su hija, Suicide Squad. Igual es de las líderes de ahí. Sí. Pues igual tendría sí, muchos fundamentos. Eso sí está. Y el actor realmente se ha sostenido, o sea, sí ha hecho buen papel dentro de la serie. Vamos a llegar a la media hora. Llegamos con la noticia bomba de la semana. Va la noticia bomba de la semana. Tiene que ver con Chloe Grace Moretz. O esa no es. ¡Anunció! ¡Ya cumplió 18 años! ¡Ya! ¡Sáiganse a México y es cancha reglamentaria! ¡Ya! ¡Feliz cumpleaños, güey! Es para ayer, amigos. Es que le va a mandar una felicitación, güey, porque nos escucha, güey. Es que Dani es un agradecimiento. No tienes que eso de retrasado igual es con el tiempo. Sí. Bueno, la noticia de la semana es que Spider-Man se incorpora al universo cinematográfico Marvel. El día de del lunes por la noche, o sea, ya cerca de la medianoche. Se dio a conocer dentro de la página oficial de Marvel. Ay, pensé que en la del calabozo. Dentro del calabozo. Ahí fue a las 12 y 1. Ahí fue oficial. Hackeó la página de Marvel. Entrevistas exclusivas. No. Que Spider-Man se estaría incorporando al universo. Ahora, hay que aclarar algunos puntos de esto. Porque muchas páginas están mal informando. Están diciendo que los derechos de Spider-Man regresaron a Marvel. Siendo que no es así. Están prestando al pinche Hombre Araña. De hecho, lo han planteado al contrario. Eso hasta Galomón lo sabe. El título original de la historia... Lo sabe. Dice... El título original de la historia dice... Sony Pictures Entertainment brings Marvel Studios into the amazing world of Spider-Man. Oh, yeah. ¿Nos lo puedes traducir? Porque algunos no sabemos inglés, güey. A eso voy. Para los que tengan un poquito menos de 3 neuronas y no sepan inglés, aquí con mi estimado Galomón. No, yo sí lo entendí, güey. Dice que no, Sony no. Pictures, que Sony no Pictures traerá al universo Marvel dentro del mundo de The Amazing Spider-Man. De hecho, lo están planteando al contrario. Y dentro del comunicado oficial hay un pequeño párrafo que casi nadie se molestó en leer. Que dice, bueno, en esto se los voy a leer en inglés y después ya lo explicamos. Papaya. Bueno, aquí va a ser la sección clases de inglés. Para leer, no, para Mr. leerlo o. tal como se... Papaya, estás aprendiendo inglés. Tal como está en el comunicado. O sea que dice, together they will collaborate on a new direction for the web slinger. Sony Pictures will continue to finance, distribute and have a final creative control of the Spider-Man films. ¿Qué es esto? Que sí, Sony Pictures continuará siendo el financiador, el distribuidor, el dueño y tendrá la decisión final creativa dentro de los filmes de Spider-Man. Esto significa que los derechos siguen siendo de Sony. Ahora dímelo más... en inglés. En español no se te entendió. Cámara, ya cámara. Ya lo dijiste en francés. Open English. Es el baile en coreano. Pues esta decisión igual es consecuencia de la noticia que habías comentado antes. Hace unos meses, de la ruca esta que le dieron gas. Por eso se facilitó. Hace unos meses. Hace unos minutos. Se facilitó el contrato. Sí, pero en podcast pasados también habíamos visto que alguien aventó la noticia. Lo del hacker. Y luego Marvel dijo, no, ¿cuál? No es cierto, no fue cierto. O sea, ya lo sabíamos desde tiempo atrás. Sí. Lógicamente, atrás tiempo, el galo sabe de eso. Sí, es cierto, aquí lo escucharon. Lógicamente, después de esta noticia, se empezaron a soltar varios rumores, varias habladurías. Y lógicamente, como las de ahorita, lógicamente, son rumores. Como tenía que pasar, Sony Pictures salió a anunciar y a desmentir a algunos. Dentro de los más importantes, que Andrew Garfield, perdón. Dejará de ser Spider-Man. ¡Qué bueno! Tendremos a un nuevo Spider-Man dentro de la próxima película coproducida por Marvel y Sony. Sí, porque la de Sony creo que va a seguir siendo ese tipo, ¿no? Pero exactamente a lo que voy. Sony Pictures. No, porque ahorita ya dijeron que vienen hasta 2017. Ajá. Sí. Ya la de Amazing va a salir Spider-Man ya fue. Ya la saga de Amazing Spider-Man ya. ¿Tan rápido? Sí. ¡Ah, madre! La nueva entrega. No, falta falta la tercera de ley, güey. Para colgar al pinche traje. Para que la caguen en la tercera. Todo el mundo diga, la verga, me voy a ver el otro nuevo Spider-Man. Déjame decirte algo. Nueva fecha del 2017. No. Esos son rumores. O sea, no hay nada. Son rumores. Síguele. Lo único que fue eso, y por ejemplo, y sus demás proyectos, en realidad no los han cancelado. La película de Secret Six está en. ¿Cómo se dice? En stand-by. O sea, yo sabía que esa de los seis siniestros de plano ya no, fue. Sigue. Porque tenían plan de esa de los seis siniestros. Había una de Venom por ahí. El spin-off de Venom contra Carnage. Y había otra. De un personaje femenino de Spider-Man. Pero que todo estaba al aire. El de Venom contra Carnage, ese sí era puro rumor, ¿vale? Sí, por eso. Por eso pero el que ya ellos habían oficializado. Por eso. El de los seis siniestros. Es lo que yo estoy hablando. O sea, de noticias oficiales. Ellos oficialmente no han cancelado ni la de los seis siniestros, ni la del personaje femenino. Pero hay de que aclarar que no la han cancelado porque todo va a depender de cómo va a funcionar con la fusión. Exactamente. Y si ven que acá jala más esos proyectos, ya se van a producir, se va a buscar otra cosa. Ahora, como resultado de esta película, que, bueno, de Spider-Man en colaboración, en 2017 ya no salga el se movieron. Sí, eso sí ya está confirmado. Mejor que salga el Odi. O de pérdida John Bonachon, sí. Pues sí, o sea, realmente, pues esperemos a ver. Con esta noticia de la nueva película de Spider-Man, se recorrieron las fechas de 4 películas del universo Marvel. Y pues quedarían, o sea, se movieron. Y se quedarían de la siguiente manera. Spider-Man tomaría la fecha de Thor. De Thor Ragnarok. Thor se va a correr. Julio 28 del 2017. Thor Ragnarok se mueve al noviembre 3 del 2017. Que se les corra a la de Thor. A lo mejor ahí Lady Sif tendría protagonismo. Black Panther se recorrería a julio 6 del 2018. Capitán Marvel a noviembre 2 del 2018. Inhumans a julio 12 del 2019. Después de la de Avengers Infinity War, la segunda parte. Oye, se les va a quebrar el pinche Stan Lee, no mami. Podrían grabar sus cameos antes, así como Chente, que ya tiene un chingo de años que grabó los discos y ya nomás van saliendo. Vive de las regalías y ya. Cameos de Stan antes y ya. O como el papá de Julio Iglesias, ¿no? Que sigue pensando que los hijos son suyos. O que son hijos. No manches. Ey. Ahora no sabemos qué tal si dura Stan Lee, ahí está el Fidel Castro. Ya no se sabe de él, luego de repente salen fotos así de ay, güey, si está vivo. La semana pasada creo que dio una entrevista. Ándale. Bueno, así están, ¿por qué no podría hacer eso? De esa manera, pues, el calendario de las películas, tanto de Marvel como de DC, queda de la siguiente manera. ¿Otra vez? 2015. No, pues está diciendo que se movieron, cabrón. Y todos. 2015. Mayo 1, Avengers Age of Ultron. Julio 17, Ant-Man. Agosto 7, Fantastic Four. 2016. Febrero 12, la película de Deadpool. Marzo 15, Batman v Superman, Dawn of Justice. Mayo 6, Capitán América, Civil War. que van a competir pues directamente estas dos películas. Mayo 27, X-Men Apocalypse. Agosto 5, Suicide Squad. Octubre 7, la película de Gambit. Noviembre 4, Doctor Strange. En el 2017, marzo 3, una película sin título de Wolverine. En mayo 5, Guardians of the Galaxy 2. Wolverine Mortal. Junio. El 2. Podría ser. No, la 3 Inmortal, esta va a ser mortal. Yo sigo esperando la de Old Man Logan. Y se van a estar. Y se van a. No. A lo mejor animada, ¿no? Y se van a basar en la muerte de Wolverine. Mayo 5, Guardians of the Galaxy 2. Junio 2, Fantastic Four 2. ¿Y cómo? A ver, espérate. Van a ser. O sea, ¿cómo los pendejos, sin aventar todavía la primera, y ya se avientan a decir que va a haber una segunda, cara? Para fregar la madre. Fox tiene la posibilidad. Sí, es que ellos tienen que seguir trabajando para no perder. Para no perder la licencia. Si que pasa cierto tiempo, pierdes la licencia. Es lo que le pasó con el. Por eso ahorita Marvel, la táctica es de que va a desaparecer el título. Para que así pierdan fuerza y nadie vaya. Vaya a ver. Ellos solitos. Ellos solitos están perdiendo fuerza. Y más con su antorcha, ¿no? Ellos solitos están perdiendo fuerza. Se pasó después de esa antorcha, con todas sus noticias de la verga, sus actores mediocres, todo eso que han estado. Su motivo tiene eso, sí, ¿no? Solitos se van a ir a la... Sí, que es pura lana. ¿O no, mister? Bueno. Junio 2, Fantastic Four 2. Junio 23, la película de Wonder Woman. Julio 28, la película coproducida de Spider-Man. Noviembre 3... Un nuevo Spider-Man. Noviembre 3, va a ser Miles Morales. Thor Ragnarok. No creo. Noviembre 10. Van a agarrar a Kalimba para el papel. Miles Morales es la nueva antorcha humana, ¿no? Noviembre 17, Justice League Part 1. Ahora, con estas fechas, Thor Ragnarok y Justice League competirían directamente. O sea, con una semana de diferencia. 2018, marzo 23, a ver si Flash. Llegamos, ¿eh? Mayo. ¿Qué decir que se acaba el mundo? Tú dices que se va a quebrar Stanley, te quiebras tú primero, güey. O el mundo en general con la pinche economía como está. Le dices, ese güey no es el que tiene diabetes, güey. Marzo 23 de Flash. Mi colesterol hasta las nubes. Mayo 4, Avengers. Sobrepeso. Pinche cabrón, ya me quieres matar, güey. Mayo 4, Avengers Infinity War, parte 1. Julio 6, Black Panther. Black Panther. Eso es todo, amigo. Esto es más oscuro. Es que esta es la versión Noir, por eso es Black. Julio 23, una nueva película de Fox que aún no tiene título. Julio 27, Aquaman. Ni tema, dice. Y noviembre 2, Capitán Marvel. En el 2019, abril 5, Shazam. Eso de Capitán Marvel va a ser Carol Danvers. Parece Carol Danvers. Carol Danvers, sí. Y anunciaron que será femenino. 2019, abril 5, Shazam. Mayo 3, Avengers Infinity War parte 2. Junio 14, Justice League parte 2. Julio 12, la de los Inhumanos. Y en el 2019, abril 3, la de Cyborg. Y junio 19, la de Green Lantern. Pendejo, el 2020. No mames. Cibernética. O sea, sé que tenemos películas por un ratito. Roman Pierce va a ser John Stewart en el cine. Es lo que estaban viendo. No, Elsa subió una imagen donde está vestido y dijo que se estaba preparando. Corroboración oficial no ha habido. Pero es prácticamente un hecho. Pero pues igual recordemos que que aquí a la mole había lanzado un Twitter Snyder. De que según estaba preparando para venir y pues pura de esta, de árabe. Él se estaba autoinvitando. Pura de árabe, nada. Se preparaba para venir, ya solo faltaba su invitación. Nada que viene. Puesto. ¿O no? Pues ya nomás que me paguen. Nomás que me... Bueno, es todo en las noticias. No sé si alguien tenga alguna más. Pues esperamos el domingo en las instalaciones del Sutspe, ¿eh? Vamos con una canción y regresamos con nuestro tema de la semana. Remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by, and when two lovers woo,

El amor revela y desvela. El amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Albert Einstein. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Ah, el amor. Como lo describe Einstein, es la fuerza que todo lo puede, y nuestro tema de hoy son los romances. Pero no esos romances tipo Miley Cyrus o el de los vampiros que brillan. Estamos hablando de romances a lo grande, como Peter y Mary Jane, Lois y Clark, Ellie y Carl Fredrickson, o como Ilsa y Rick en Casablanca. De esos romances que marcaron época y que hacían a las chicas suspirar. ¡Y qué demonios! También algunos de nosotros en algún momento nos sacaron un poquito los sentimentales. Ya sea en el cine, los cómics o la televisión, los romances siempre venden y venden bien. Por eso, aprovechando estas románticas fechas, los dejamos con los románticos guardianes para que nos cuenten más del tema. Rising of the sun. Love is in the air when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Ya regresamos. Que están muy enamorados. ¿O qué? Es que estamos bajareando. Pues como ya escucharon, se prolongó aprovechando esta semana que ya tenemos el 14 de febrero. Dice que cumplimos años. Ah, no. Dice que cumplimos de novias. Dice. Pues bueno, nuestro tema son los romances. Nuestro aniversario, dice el Jalomón. Que de veras el. El viernes la tienda cumple año y medio. Mm, nada más vamos por el otro medio. Sí. Para agosto. Para agosto. Oh, medio, aleluya. Nada más. A ver, arránquense. ¿Qué hicieron de tarea los guardianes? A ver, güey, arránquense. Bueno, güey. Vamos a hablar, bueno, como ya lo dijeron, de los romances, ¿sí? Hablar, digo, están choteados. A ver, todos vamos a hablar de Spider-Man, con bueno, ya sea con Mary Jane, pero algo que yo quería resaltar y es algo que sucedió estos, es bueno, el año pasado y que pocos yo creo han de saber, todos creíamos que el doctor Han Ping estuvo muchos años casado con Buzz, ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en las páginas de Uncanny Avengers vimos cómo hubo ese cambio radical. Con Havok, ¿no? Con Havok. Y ahora es con Havok. De hecho, cuando se van a la realidad, tienen su hija, ¿no? Entonces habría que resaltar ese nuevo romance que se gestó en las páginas de Marvel. Que el de Pink también no lo podríamos catalogar tanto como romance porque al final acabó mal, ¿no? Hasta era masoquista, güey. Era un amor. Era amor acá del sado, acá chingón. Como el de Batman y Robin que le dio sí, un wey, putazo. O sea, que hay putazos y pégame, güey, pégame. Mira que lo que dices, de hecho, en estas páginas de Uncanny Avengers, cuando están hablando y tratando ahí, como digamos, de ligar el Havok con Wasp y encuentran a la... A Emma Frost, ya, ¿se acuerdan que era del Hellfire Club? Entonces le dice que ellos, que cuando querían retomar su relación, Hank y Wasp fueron a esas, digamos, zonas del Hellfire Club de un poco oscuras. Llámese, no dan a entender, pero por el contexto se entiende completamente swingers, ¿no? Entonces un poquito más grande. Y lo vamos a echar a capación. Exactamente. Que para retomar su matrimonio. Yo de mi... Bueno, lo que es mi romance favorito, bueno, mi pareja favorita de todos los universos, todos los cómics. ¿El Dani? Es... Ah. El Dani Galomón. ¿El Dani Galomón? Es que se llevan tan bien. Se llevan tan bien, tanto amor. Y tú en medio, güey. Desde que se saluda se ve. Como Milota y Capulina. Y se va tornando un rato. Yo soy el cabuz, güey. Tú eres el cajón del medio y el pinche Dani es la máquina. Tú eres el cabuz. Sí, yo soy el último, güey, porque pone el calor. Sí, porque pones el cabuz. Traes el cabuz, ya no hay nada. Ok, no sé. O sea, no seas baboso, traes el cabuz, ya no hay nada. Ya, hágalo, ya no hay nada. Ya no hay nada. Chiste, pendejo. Pero bueno, ya. Por ejemplo, para mí lo que sería mi romance favorito sería el de... La Mujer Invisible con Mr. Fantástico. O sea, realmente para mí es uno que... Que marca una época en Marvel. O sea, que realmente es el... Que es que el científico se encuentra con el amor de su vida inalcanzable en ese momento. Y que pues bajo ciertas circunstancias, en este caso, que se someten a... Bueno, que sufren cambios radicales en sus cuerpos. O sea, se ven obligados a convivir un tiempo juntos. Y crecen ciertas partes. Por eso ya le hizo caso. Porque ya dijo, es elástico. Es flexible. No mames, imagínate. Bueno, pero el único problema. Tal vez ese romance ha marcado porque es el primero en Marvel que marcan, ¿no? Desde el romance. Claro. El evento de la boda, igual fue un evento en cómic que marcó época en su momento. Pero también ese romance ha pasado por sus altibajos. El mismo Civil War, ¿qué pasó? ¿Cómo se dividieron? ¿Cómo se dividieron? Y la carta que ella le escribe cuando se va, ¿no? Solo lo salva, por así decir, porque sacrifica, ¿no? En la última escena. Y dice el amor contigo y me voy porque no estoy de acuerdo con lo que tú vas a hacer. Yo recuerdo que todavía, posterior a eso, en la Guerra Mundial Hulk, tienen por ahí un altercado ellos. Pues ella está del lado de Hulk, de que estos güeyes se pasaron de tueste. Pues sí. Y desde antes, en todavía eventos antes de Civil War, cuando Reed se enfrasca tanto en su trabajo y eso, que deja de lado toda la relación que tiene él, o la obligación que él tiene como esposo. Exactamente. Con su Storm. Y ahí entra el kit el Doctor Doom, ¿no? Sí, que se especula mucho. ¿Qué tal que está Valeria? Exactamente. Es hija del Doctor Doom. Y aparte por ahí igual tuvo ahí sus que veres con Namor, ¿no? Con Namor. Sí. Bueno, hasta Emma Frost con Namor, ¿no? O sea, ese Namor es un galanazo ahí. Es que pues Emma Frost igual se le rechoca. Ni gestos le hacen. Pues ya ahorita... hay un What If donde ella se queda, ¿no? La chica invisible con amor. Y ahorita otra, volviendo a Sue Storm y a Reed Richards. En los eventos que pasaron hace algunos meses en Avengers, vemos como ella supuestamente no está con él. Y, sí, por los Illuminati, ¿no? Con los Illuminati, pero todo es un engaño porque están ellos de acuerdo. Exactamente, sí. Pero igual si lo ves así, que pues le tuvo que hacer caso porque vas a estar amarrada a tu vida con alguien porque estás esperando que te solucione, ¿no? Que te quite esa anomalía que generó los poderes, ¿no? Así por así decirlo, pues como no le iba a hacer caso si tenía que estar con él esperando que le ayudara, ¿no? Para volver a su estado normal, original. Algo más que agregar, Mr. O, sobre este romance. Que te gusta tanto y que hemos destrozado ahorita. De hecho. realmente creo que es de lo... Bueno, a mí me gusta porque lo han mantenido vivo, lo han mantenido interesante. Por ejemplo, desde que Namor pierde la memoria y se va a vivir un tiempo con ellos, que le coquetea a la mujer invisible, que de hecho pues, lo encuentra en la regadera, o sea, sin toalla. Y ella como que le tiene que decir, estoy casada. El güey calza grande. Está suerte, Namor. Se da más de agua. O sea, todo así. O sea, bueno, o sea, me gusta cómo ha ido evolucionando. O sea, que han tenido hijos, cómo ha evolucionado su relación. Igual sus hijos de los seres más poderosos que existen en el universo Marvel. Y pues ellos los tienen Avatar, que criar. ¿No? Cuando se convierte en Avatar es el más poderoso todos los. Que crea el universo de bolsillo. Exactamente, el universo de bolsillo. Sí. O sea, realmente sí. Ellos han tenido pues, que lidiar con ellos y pues, tratar de enseñarles que no. O sea, cómo utilizar sus poderes. Que luego, no pase lo que pasó, me parece que en la Tierra Ultimate, no me acuerdo en qué tierra fue, donde Franklin Richards piensa que la única manera de salvar a todo el mundo es él controlando todo. Exactamente. Y trata de convertirse en el gobernante del mundo. Y Reed Richards se vuelve loco ahí. Sí, se vuelve loco. Ultimate. Sí. Loco, según por el tumor que tiene, ¿no? La cabeza. Quedan 5 minutotes del primer segmento. Pues a ver, vamos a regalar unos pases. Rápido. Pues sí, hay que regalar. ¿A quién? Hay que regalar. ¿Qué? Así que nada más que vengan o compramos. No, que vengan, así vamos a ver qué. Échense una corrida. ¿Qué poder de convocatoria se tienen, no? Ándale. Tienen una hora para venir todavía. Y todos los que vengan ahorita, pases dobles. Para el domingo. Bueno, pues, bien. Nos vamos con una rolita para despedir el segmento y regresamos. Con nuestro tema todavía. Oh, this is the night, it's a beautiful night, and we call it a Mellanote. Spell when the one you love is near. For this is the night, and the heavens are right on this lovely Mellanote. Regresamos. Sale, muchachos. Arránquense con otro amorío. Y ahorita que vi a Galo me acordé de alguien. De Hulk, por ejemplo, los amoríos que ha tenido Hulk. Digo, Galo por el volumen, ¿no? Que llega a tener en comparación con Hulk. De que yo creo que ha sido de los galanes de Marvel, ¿no? Ha tenido a Betty Brant y a Kaera, ¿no? Con Kaera hasta procreó a su hijo, ¿no? Scar. Ella sí fue amor de Hulk, no de Bruce Banner. Bueno, cuando se casan le dice que quiere conocer, ¿no? Su dualidad y se convierte en Bruce Banner y después inmediatamente se ve que se abalanza sobre ella y ya son cosas para adultos, ¿no? No, pero como te digo, ella es esposa de Hulk. De Hulk, era, exactamente. Porque valió madre con la bomba. Y dijo que cruel eres. Ya no lo podían decir de otro modo. Es que como destrozaron a su pareja. Y de ahí genera lo que es el World War Hulk. Que es buscar venganza por... Ahorita que me acuerdo de la muerte de su amada. Ahorita que me acuerdo de ese muerto tráfico, me acuerdo cómo introdujeron a Kal Reiner al mundo de DC, que fue que le llega el último anillo de los Linterna Verde, que es el elegido. En su primera aventura va a derrota a Mongul con ayuda de Superman. Regresa a su casa bien contento la chingada. Y ve a su novia descuartizada dentro del refrigerador. Sí, sí, sí. Pues así es, está frío, fuerte. Ándale, sí, sí. Quería ser héroe. Quería ser héroe. Toma tu heroína. De ese tipo, bueno, igual lo que pasa, como tú dices, lo que le pasa a Punisher, ¿no? De que su familia. Toda su familia. Y por eso se vuelve el vengador, ¿no? Por esa frustración del amor, todo lo que le... Que uno mataron. Una familia de mafiosos, otro, ¿no? Buen, fue. Exactamente. ¿Murió el de la Bruja Escarlata con Vigil? Sí, es igual. Ese estuvo bien. Está bien padre. Muy sufrido, además. Muy sufrido. Que tuvo sus frutos ahí con sus hijos. Con su Que hicieran hijos, que después se fueron ilusiones de Wanda. Wiccan, ¿no? Después que no, Wiccan. Que hicieran hijos, que eran, que estaban en otros cuerpos. Porque si eran creación de hechizos de Scarlet Witch. Sí, y al final en la cruzada de los niños, pues es Wiccan, ¿no? Pero ahí lo que demuestra es como Hawking visión Wiccan, sin ser Wiccan. Un ser vivo, en sí es un androide. Un ser de amor. Pero bueno, a ella le gustan los androides, porque igual con Power Man en las páginas de Uncanny Avengers, ¿no? Otra vez, volviendo, le gusta que no conozca a Superman, ¿no? Porque igual, bueno, todo lo que suene a cero se lo echa, ¿no? Ahora sí que le gusta el fierro. Entonces, quiere sentir el frío del acero. Ay. Y bueno, y igual, sí. Ahora que dices, Fiero, justamente en esa de las cruzadas de los niños, igual con el Doctor Doom, ¿no? Hierro, para que la armadura. Sí. ¡Otro! En su armadura. El Doctor Doom. Bueno, ahora, pues otro de los héroes, como ya lo habían dicho al principio, pues Spider-Man es de los que más amores ha tenido. Y por eso ahorita el tema que pusimos para abrir el... No este segmento, no nada, o sea, amores. Es un tema interpretado por The Mary Janes, que como sabemos es el grupo que forman Mary Jane y Gwen Stacy en el evento de Spider-Verse, en el número 2 de Edge of Spider-Verse. Y donde están implicadas pues dos de las que fueron sus amores, Mary. La canción, pues, Gwen Stacy, Facing Tiger. Ay, creo que también Betty Brad por ahí anda. Sí, Betty Brad y Carol. Que de hecho Betty Brad es su primer amor de Peter Parker. Sí, la secretaria en el... De Jonah. J.J. Jameson. Daily Bugle. Sí. Sí, ya después viene el amor de Gwen, que es el que yo creo que... El que le pega. El que ha trascendido más. Y esta chica que sale ahorita, que es la detective, ¿cómo se llama? La Silk. ¿Carrie? ¿Carrie Fisher? Ella, de hecho, teóricamente en los cómics la están planteando como su pareja predilecta, porque como fue picada con la misma araña, ellos se supone que tienen atracción natural. Sí, las feromonas, exactamente. En el cómic de repente están juntas y no... En la portada, la variante, ¿no? Donde le están separando a Spider-Man y así lo que es el Spider-Man 2099 y y creo que Miles Morales, ¿no? Pero es Spider-Man, ¿verdad? Ahí la pregunta, ¿cuál es su mayor amor? Yo le voy a Mary Jane. Yo creo que Gwen Stacy. Ya no llegó a más porque la historia no contada. Bueno, la historia no contada era de que ya se iba a casar. Bueno, se planeaba casarse, ¿no? Pues no, realmente la matan porque iba muy rápido la historia, ¿no? Que iba muy rápido de la historia. Era como para brincar un matrimonio. De hecho, si se acuerdan, en la conferencia de Stan Lee, él igual dijo que de las chicas de Marvel, a quien prefería fue a Gwen Stacy. Y yo digo que ese amor ya no pudo trascender más porque pues todos sabemos en qué terminó, ¿no? De hecho, igual en el Universe X, ¿no? Cuando sale el Spider-Man, donde sale esta, la May, ¿no? Que su mente, Peter Parker... recrea, porque sí, se pasa lo de Mary, de Gwen Stacy, House of Fame, ¿no? Ajá, recrea en su mente que él se casa con Gwen Stacy. Sí, toda la realidad es se casa con Gwen Stacy. Es un hijo, hija. Un tipo razón, como Flash Thompson, ¿no? Así sí. De ese estilo. Sí, rubio, fuerte, ¿no? Como que el ideal. Entonces, como que él igual prefiere en todas sus realidades a Gwen Stacy, que en todas las realidades igual no puede estar con ella. Ese es cierto, ¿no? Y es el que marcó, y que luego como que... yo siento que sí es el más fuerte, y le quisieron quedar, quitar fuerza en esta saga... del original, este... de los pecados del pasado. Pecados, ¿no? Del pasado, donde ahí se sabe de la relación que tuvo... con Norman, Gwen, con Norman Osborn, y que... los de ahí resultaron como, dos hijos. Esa historia como desmadró a Gwen, Sí, o sea, le quitó era... que... de hecho, ahí es el escritor Stravinsky, bueno... Stravinsky. Sí se llevó muchas críticas por muchos fans que se le volvieron y que terminaron que la imagen de Gwen cómo pudo él bajar, cómo se atrevió, casi un sacrilegio. Bueno, otra pareja que igual tuvo él, ¿no? Y a la vez sí, es la de esta chica Marconi, ¿no? La de la que ves ya más Otto Octavius, sí. ¿No? Que se enamora y que ahí también sí hay romance porque Otto Octavius sí está muy enamorado de esta chica. De hecho hace su igual su holograma, ¿no? Como el de Spider-Man. Ajá. 2099 en Spider-Verse sale ella en su reloj, ¿no? Por así decirlo, su pulsera. Entonces es igual, es un romance que lo marcó. Igual la gata negra. La gata negra pero ese era como más para la calentura, ¿no? Ese fue como más acostoni. Pero la gata negra sí estuvo enamorada de Peter. Incluso de Peter Parker, porque en algún momento le reveló su identidad. Pero lo dejó para no meterlo en problemas con Mary. De hecho, la saga cuando es con... yo ya sí no lo consideraría amor. O sea, esa fue una relación. Se acostó ya. No, pero de parte algo de parecido, ella sí había. Algo parecido no. Algo parecido a lo que ha pasado con Batman en todas sus historias de amor. O sea, se relaciona... lo han relacionado con un buen de personas. Que... pero realmente con ninguna... pero trasciende. Yo ahí difiero, porque tal vez con Selina Kyle sí puede ser que haya un más poco más de química. Otras, nada más que hay cosas, el modo de ser de su ella. Moralidad de él. Y su moralidad de él es lo que no han permitido que yo coge. La vería más con Talia al Ghul. No, ahí también no, nada más. Ahí sí hubo sí una pasión. Relación y fue más pasión y solo porque ahí hubo el fruto que fue Demian. Pero yo digo que es más Catwoman y se ve desde pero la primera Demian vez que... es más que nada como su clon, ¿no? Como inseminación artificial, sí. Más que un hijo natural, ¿no? Sí, también eso. Pero volviendo a lo de Catwoman, marca, o no sé, yo tal vez tengo esa... pienso esto, porque a mí me marca desde el Batman número 1, que es el primer cómic de Batman bajo su sello, después de Detective Comics. Creo que es un cómic de 1940 o de 1939, cuando le dan ya su título a Batman, y que ahí se enfrenta a dos primeros villanos, que es el Joker y es Catwoman, que en ese momento nada más es la gata. Y que a fin de cuentas, en esa historia, ya tanto de cuando ya la va a arrestar para entregarle a la ley, Robin sí se da cuenta, y ahí dan a entender que Robin tiene cierto pesar, porque ve que como que Batman no quería como que entregarla, porque siente que como que sí lo flechó. Sí. Y además ya en los nuevos 52 y con todo esto de los villanos, pues la reivindicaron ahí, ya no la catalogan tanto como villana, ¿no? Sí, le dan más como antihéroe. Antihéroe, un tipo más gata negra, ¿no? Como un poco mercenaria, por así decirlo, pero no tan mala. Y sí, históricamente ha habido muchas historias de ellos dos. Desde, bueno, un montón, y también en varias plataformas, ¿no? Sí, entonces yo siento que ahí ese podría ser tal vez como el más emblemático, sí. Que no cae bien, porque no ha cuajado bien, por lo que ya decía sí, el la moralidad de Batman choca mucho, no es tan flexible. Porque ahí a Batman también lo han llegado a vincular con Wonder Woman, que todavía me agrada un poco más esa relación que la de ahorita con Superman. Yo solo recuerdo eso de la serie animada, ¿no? De Liga de la Justicia. Sí, no limitada, si, Unlimited. Unlimited. No recuerdo si en algún cómic llegan ellos a congeniar como pareja. Recuerdo que en Tierra 3, en más de una ocasión que aparecen los de Tierra 3, se menciona que tienen... como un triángulo amoroso. Sí, sí. De hecho, ya ves cuando es el cómic que es el Trinity, ¿no? Que es Batman, Superman y... Bueno, pero yo me refiero a Tierra 3, a Ultraman, Superman y Owlman. Que ahí está el triángulo. El triángulo. Tanto en Injustice, en este... ¿Cómo se llama esta la de Crisis en Dos Tierras? Ahorita en Forever Evil. Así cada vez que hay una aparición de Tierra 3, porque siempre la terminan modificando, ellos tienen algo como a espaldas de Ultraman. Y lo curioso que ahí es Lois Lane. Además, Superwoman es Lois Lane. Y bueno. Sí, está. Y bueno, ya que estamos ahí con los de Metrópolis, pues el gran amor de Superman. Superman, ¿no? Y Lois Lane. Que se casaron después de 50 años, ¿no? De relación. Así que, mujeres, no se desesperen si sus novios no les proponen matrimonio. Se pueden esperar unos 10. ¿Luis Lane se aguantó más? Piensen en eso. Es en Tierra 1, porque en Tierra 2 sí se dio más. Ah, sí. Ah, más rápido. La era dorada. Ahí nada más duró 25 años, ¿no? rapidito. Bueno, pero ahí se dio más rápido la relación y de que se casaron. Y todo lo que vino a conllevar. Por eso no metan presión ahorita el 14 de febrero. Por eso en febrero. Crisis en las Tierras Infinitas. Ahorita es fecha para que son los únicos que quedan de su tierra que se van con Alexander Luthor y con Superboy. Superboy, exactamente, el Prime. Prime. Tierras Infinitas. Tierras Infinitas. Y luego en Crisis Infinitas es donde muere ya Lois Lane. Sí. Cuando finalmente Alexander engaña a Superman de Tierra 2. A todos, ¿no? Para todo. Guasón con Harley Quinn. Esa es una relación enfermiza, ¿no? Demasiado. Más que amor, como que ella lo idolatra, ¿no? Yo lo veo así, que a lo mejor ahí idolatra. Sí hay más amor o enamoramiento por parte de ella. Porque ella pues, anteriormente era una enfermera de Arkham, ¿no? Sí, que una, toca convivir con el Joker. Psicóloga. Se termina enamorando, ¿no? De él y se vuelve una maníaca. Igual de hecho, eso es de las cosas que deben de los psicólogos, ¿no? Que les prohíben nunca tener relaciones afectivas con sus pacientes. No fraternizar con el paciente. Entonces ella pues termina... Como que ella es la clásica relación de que la mujer abnegada, ¿no? Ella es la abnegada que le soporta todo al esposo, al marido. Pero ahorita, a la pareja, doctor, ¿no? Timosh, tú que siempre has dicho que eres más fan de DC y ahorita tocaste ese romance de Lois y Clark. Y ahorita en los nuevos 52, que ya ese romance dando... como que cucú y ya mejor ahorita está con Wonder Woman, ¿cómo ves eso? Sin embargo, en algunos números se nota la atracción de Lois Lane por Superman. Sí, o sea, ella la mantuvieron hasta cierto punto esa esencia, pero de cuando en sus principios ella está más enamorada de Superman del personaje, Kent. ¿Verdad? Así de hecho es. Hasta eso se ve en las películas de este señor de Reeves, ¿no? Que está más enamorada del personaje que de la persona en sí misma. Y yo creo que también para los fans sí fue muy bueno pues que por fin se diera esa relación de Superman-Wonder Woman, porque como que en algunas etapas ya se habían dado esos picones. Como ya se había tocado ese romance. Sí. Miller lo tocó en el... De hecho, igual en los Superamigos dan a entender eso, ¿no? Que los gemelos fantásticos como que serían los hijos ideales, ¿no? De Superman, sí. Y la Mujer Maravilla. Los gemelos, bueno, fantásticos serían como los hijos retrasados, ¿no? El más adelantado sería el simio, ¿no? Bueno, ahora que tocaste esto, a mí me recuerda mucho en el Amalgam que Lois Lane tiene cierta atracción por Peter Parker. No sé, cuando hacen el Amalgam, que Peter Parker trabaja en el diario. El planeta. Y hay como que cierta atracción. Sí, y empiezan a... Es Ben Reilly, sí, es cierto. Porque es, bueno, pero con el Spider-Man en turno, ¿no? Es la ¿no? misma madre. Es el clon, a fin de cuentas es el clon. Pero, sí, nada más que el rubio. Exactamente. Sí, pero hay así un cierta atracción, ¿no? De hasta en ese momento se pone como que celoso, ¿no? Adictillo, el Peter se fue con la Mary Jane. Sí, se fue a echar unos toques. Que de hecho en un momento que le está coqueteando, ella le muestra el anillo y le dice, estoy casada. Y atrás aparece Superman. ¿Cómo bueno, que le mostró el anillo? Por una vez. Anillo y estoy casado. Sí, sí, ya después de todo le muestra el anillo. Le dice que está casado después de mostrarle el anillo. Y igual ahí en ese amalgam, pues Robin en turno coquetea con Júbilo, ¿no? Con Júbilo. Sí. De hecho, hasta cuando es... Sí, ellos tienen ahí un encuentrito. Sí, porque de hecho hasta cuando es su batalla, así como que muy cortés de los dos, ¿no? Para no lastimar. Sí, terminaron chocando sus carritos. En ese momento era Timothy Drake, ¿no? Sí. Entonces, sí. Muy, muy... Oigan, y saliendo... Bueno, me hubiera gustado que sacaran un crossover entre ellos. Con esta... ¿Jean Grey? ¿Jean Grey? No, pues ahí fue no. más de Wolverine, porque Jean Grey, sí, esa no. es otra relación padre. Pero te voy amoroso, a decir ¿no? algo, en el ABX, el final del What If, es que es... Es que reconstruyen un nuevo mundo los dos solamente, Jean Grey como el Fénix y Wolverine. Pero no deja de ser un What If. No, pero ahí entonces como sea hay sentimientos, ¿no? Pues sí. Pero es como dicen ahí, o sea, ahí es un triángulo, o sea, la pareja es sí. Cyclops sí, y Jean Grey. Que a lo mejor sí eran muy compatibles, ¿no? En muchas historias donde, por ejemplo, en ese What If, se nos muestra que ellos pudieron haber sido pareja, ¿no? ¿Se acuerdan de la era de Apocalipsis? Claro. Sí. Cuando él nunca se vuelve Wolverine, sino que se autonombra Arma X. Arma X, exactamente. Ellos son pareja, ¿no? Desde que la rescata de Apocalipsis... Uh-huh. Ellos ya se vuelven pareja y se supone que son, bueno, no esposos, pero pues son pareja hecha. Andan y derecha. Pero Wolverine también ha tenido. Bueno, las heroínas han pasado bueno, por pues su catre. Yuriko, para sí, Deken, sí. La misma está. La chica ardilla. La chica ardilla. Sí. Últimamente, Storm. Storm, exactamente. Después de que se pelea con Black Panther. Después de la chica Avengers. Ahorita que sale en el equipo donde ahorita se infiltró antes de lo de 3 meses para morir. No recuerdo cómo se llama esta chica. Una morena, que es la chica de otros dos y Wolverine, que son el equipo. Igual con esta chica también, Wolverine. Igual con esta. Ay, ¿cómo se llama la villana azul? Se me olvidó. Mystique. Pues cierto. Su hijo para su hijo. Los Avengers de los X-Men. Pero pues esa Mystique también pues ha sido. Hasta se casó con Charles también. Javier, ¿no? Sí. Mystique. Sí. Y yo creo que ahí viene el Charles Javier Jr., que igual exactamente, sale. Exactamente, que parece más Lex Luthor que Charles Javier para mí, ¿no? Hay otro que en Marvel Comics 2, que la hija de Wolverine con Elektra o con. ¿Hija de Wolverine? Ajá, que era Salvaje, la serie de Marvel Comics 2 de la hija de Wolverine se llama Salvaje, una cosa así, pero supone que es hija de Wolverine con, no recuerdo bien si con Psylocke o con Elektra, pero que realmente igual ya están, inclusive se habían casado, pero ya otras de cascos ligeros, ¿no? Hablando de no, pues Psylocke casi no le gusta, ¿no? Y a Elektra tampoco, menos le rechoca eso. Está como Spider-Woman, la misma Black Widow, She-Hulk igual. Y no digamos Tony Stark. No, sí. No, eso ya. Se rumora que también lo de volverse biónico ahorita era para curar una enfermedad venérea que no se le yo iba. Yo pensé que decías que lo que se rumoraba de que le había regresado la vista a Daredevil no era de agrado. Se la regresó con el chele. La que pasó igual por vitrina de todos fue esta She-Hulk. Sí. Ella sí con todos, sí. ¿Eh? La Hulka. Está, con los escritores, quién sabe cómo le dice. En España. Sí. La Hulka. Ya, no, ya. Que hablamos de los madrazos. De los trancazos, ¿no? Bueno, o sea, no ya. Cuenta. ¿Algún otro? Y saliéndonos tantito de esas líneas. Exactamente. Les iba a preguntar, ¿algún otro romance? Por ejemplo, en Sin City, ahí hay varios romances que se cuecen. El de Marv y Goldie. Y Goldie. Aunque ese no pasó de una noche de pasión. Y él como nunca le habían dado amor, pues... Y ella, lo único que buscaba era protección ahí. Pero ¿qué tal el de Hartigan? Es lo que te iba a decir, sí. Ese es el que vale la pena, Hartigan. Años y años, es más, ni se veía, ¿no? Y es más, ella tenía creo que 8 años, ¿no? Cuando sí, la rescata. Cuando la rescata. Pero después de ella sí se queda... Se idealiza. Flechada, vamos sí. A que se vuelve el complejo de Edipo y Elektra, ¿no? De que idealiza, de que... Digamos que se vuelve al principio de niña su padre, ¿no? Y las mujeres terminan enamorándose de un prototipo igual a su padre. A fin de cuentas, ¿no? Un modelo masculino. Que exactamente, que a seguir, ¿no? Lo llega a idealizar tanto que se enamora de él. Y bueno, él hace todo para salvarla. Igual le corresponde, ¿no? Ese amor sí, Hartigan es como que... Pues sí. ¿Algún otro amor de cómics? Así sí, que sí, con Elektra. Salte bastante. Archie. Betty Verónica. Otro triángulo. Sí, de hecho ya viene el Life with Archie, ¿no? Que la mitad era Verónica la vida con Rifa. Verónica, la otra mitad con Betty. Y que así se la tenía que llevar el buen Scott Archie. Pilgrim. Scott Pilgrim. Sí. Ramona. Ramona Flowers. con Ramona Flowers. Ese sí estuvo. O imagínense, bueno, un amor como pues muchos terminan, ¿no? Dicen verbo mata carita, pero Black Bolt que no puede hablar con Medusa. Con Medusa. ¿Cómo sería eso, no? De hecho, Black Bolt tiene, es una cinco, relación perfecta, tiene cinco, ¿no?, esposas. Sí. Ándale. Sí. No, la no, perfecta digo, sería que no hablar a ella, ¿no? Y también de pronto hay amores bastante enfermís como el de Harley y Joker, ¿no? Que en realidad no ninguno de ellos bien. Siente amor por el otro. Simplemente están bien. Están enfermos los dos. Por ejemplo, un romance. Que te voy a decir una cosa, en la vida real. Y Oliver Queen con Black Canary. Ah, sí, con Black Canary. Cierto, ese es mucho más sólido. Ese es más sólido. Sí, y hay más amor, ¿no? Ese es un amor más tierno, ¿no? Colossus no cuenta, Colossus es puto. Kitty Pryde después es con Iceman, igual. Ajá, Iceman con Kitty Pryde. Y les digo, Kitty Pryde se ve muy modosita, pero igual. Kitty Pryde hasta con Iron Man, ¿no? Le coquetea a Iron Man. Ahorita está de novia con Star-Lord, me parece. Ah, sí, Gamora es otra que igual Gamora, se ha chutado, bueno, a varios, ¿eh? Sí. Esa sí, le hace como su papá, se los ejecuta, ¿verdad? Lleva varios, ¿eh? Está pasando lista. Oigan, y así otro que a mí se me hace como marcadísimo de la cultura pop es el de Han Solo y la princesa Leia. Es lo que yo... Antes de eso, o sea, recordemos que, bueno, el que nació en la primera película de Star Wars, lo que ahorita vendría siendo la cuarta entrega, que fue el amor, bueno, primero de Luke y Leia, que de hecho en varios cómics salieron historias, parejas de ellas, y en la película, abierto solamente, sí, ¿no? Por eso, no, yo digo que también creas, hay más, que ajá, y también como que Leia nada más, en las películas igual lo deja así como para darle celos a Han Solo. Sí, sí, exactamente. Y se ve más en la del Imperio Contraataca. Sí, por porque eso. Ahí sí, él sí tiene una escenita de celos, vete con tu amigo... Es a lo que voy, cuando pasa la primera película y te ponen esa escena de celos, hasta en los mismos cómics aparecen varias escenas de romance entre Luke y Leia. Ya cuando sale la quinta entrega, la de... ¿qué vendría siendo? No, la... Sí, la, sí, la, sí, la, sí, la, sí, la, sí, quinta, el Imperio Contraataca, que se descubre que es su hermana. O sea, dije, ay, a ver, espérate. Y tuvieron que hacer todo un revoltijo en los cómics para que Leia terminara con Han Solo. Que en sí el descubrimiento ya sí en sí es hasta el regreso, sí, del Jedi. Regreso del Jedi. Sí, exactamente. Porque la otra nada más hay mención cuando Luke se va de con Yoda. Que dice, que es la última otra esperanza. Y dice, no, hay otra. Hay otra. Hay otra, sí. El bueno, doctor Spock con, sí, la de esta, con la del afro. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama? No soy fan. Bueno, pero él solamente... Pero decía que era para sus impulsos, ¿no? Fisiológicos del doctor Spock, más que romance, ¿no? Que una vez al año tenía que sacar el daño. Entonces ese güey tenía que mojar la brochita. Sí, exactamente. Otro, bueno, hasta Deadpool tiene eso. Se casa con un demonio, claro está, porque... Para la princesa de los demonios. Que era la prometida de Drácula. Se la bajó a Drácula. Tuvo que luchar por él. Pedos con Drácula. Y con todos los monstruos. Y luego todos los vampiros. El mismo Blade, ¿no? Ahí, no sabiendo si atacaba a Deadpool o lo ayudaba, ¿no? Así como que estaba medio raro ahí, ¿no? Que sí, en serio, en ese cómic que solo se publicó en... Fue digital, y ¿no? Y hace 8 días que hablábamos de Spawn, también Spawn con Wanda. Wanda, que pues, de hecho por eso regresa. Vende su alma al diablo, exacto, acepta con tal de poder volver a la ver clásica historia ahí sería como de Fausto, ¿no? Fausto, sí, de Goethe, ¿no? Le das tu alma al diablo por otra oportunidad, noche, ¿no? Para estar cerca de tu amada, por así decirlo. Pues saliendo un poquito del tema de los cómics, por ejemplo, un amor que, bueno, que para mí personalmente significa bastante, es el de Ron y Hermione, ya que gracias a esa saga de Harry Potter, yo conocí a la que actualmente ahorita es mi novia, y realmente esa relación a mí como que se me hizo... Sí, es Ron. Este Ron. Es tu Ron. La relación con el Ron y de ahí hemos prosperado. Es alcohólico, ¿no? Se sacó la botella de Ron, o sea, hasta que se acabe, ¿no? De hecho, le tuvo que dar primero la botella de Ron a ella para que lo aceptara. Solamente así. Y bueno, igual la de Thor, ¿no? El doctor, bueno, Donald Blake y está ahí en Foster. Oigan, bueno, ahorita nos comentan que está bufereándose mucho el podcast, que no lo pueden oír bien. Es una disculpa por las fallas técnicas, pero ya la semana que entra ya esté resuelto este lío del internet que hemos tenido. Y bueno, pues, de todos modos vamos a seguir y ya si no... Y después lo pueden descargar. Exacto, si no nos pueden oír ahorita, pues ya nos descargarán. Vengan por sus pases dobles porque ya se están acabando. Más bien ya vamos a hacer. Ya vamos a cerrar ahorita. Ah, Terminator, el de Sarah Connor con Kyle Reese. Con Kyle Reese. Pues más bien también fue una calentura, ¿no? Sí, para que pudiera generarse. Bueno, pero a lo mejor el que sí se enamoró más fue él. Ah, bueno, también ella. Porque él tenía la idea, ¿no? De ella como... Pues, ajá, la había idealizado justamente. Ajá, cuando John Connor le da la foto para que lo identifique. A mí me gustaría mencionar al señor Frederiksen de Up. Es una historia de amor compactita. No sé cuántos compactita, pero te narra todo, o sea, desde la niñez hasta la vejez. Con Eli se llama. Con Eli, exacto. No, está hermosa. Está muy cabrón, es encontrar. Sí, sí. Pero es buenísima esa historia, ¿eh? Fíjense, si no, nos pierden. Y sí está muy bien contada, así, en un par de minutos, te platican todo. Lo que llegaron a pasar juntos. Y sí es como que una historia soñada, ¿no? De ellos dos, sí, de cómo se... Que ya estas fechas ni el hombre ni la mujer sueñan con eso, güey. Dicen, hace una eternidad con esta vieja, no mames. Y las viejas, hace una eternidad con esta vieja. Te va a ir tu esposa, te va a ir tu esposa. No, mi señora, no escucha el podcast, güey. Se proyectó Galomón. Sacó sus frustraciones Galomón aquí. Es una proyección, güey, pero ponte a pensar que las relaciones realmente pues ya duran mucho menos, güey. O sea, los matrimonios, hay más divorcios que matrimonios, güey. Y las pinches parejas ya cambian de... Ahora sí que de parejas, como si hasta los superhéroes cambian de pareja. Que me bajo precio también, ya son los divorcios, ¿no? Se da más este fenómeno. Ya está mal, muy barato. Divorciamos por y mil por lados. Ejemplo, ahora que veo las Tortugas Ninja, Avril O'Neil y... Casey Jones. Que una tortuga se la quería... Leonardo. Miguel Ángel. Es Rafael. Yo digo que es Leonardo. Aquí salieron los cuatro. A ver. Yo digo que es Leonardo. Yo decía que era... Según yo, Donatello. No, está entre Rafael y Miguel Ángel. No me acuerdo quién de ellos es. Es el Miguel Ángel, el de la... El que trae antifaz. El de los chacos. Sí, de los chacos. El que trae caparazón anda. No traigo dinos, pero traigo chacos, le decía. No, yo digo que... En todo caso sería del Kendo. Es uno de ellos dos. ¿De qué? De Miguel Ángel o Rafael. Miguel Ángel. Yo como que me acuerdo que era Rafael. Pero bueno. Yo me acuerdo que era Donatello. Porque en la película... Están chavos. Tú quieres Donatello. El Miguel Ángel es el que le está tirando el antifaz, ¿no? Claro, en la película. Entonces, en la caricatura de los 80s, sí, era el Casey Jones. Sí. Además, en la peli, en las películas. En la primera película de Real Action, Casey Jones. Era Casey Jones, bueno, el que le estaba echando. Pues vámonos a una pausita. De hecho, yo me traje esta canción precisamente de Op. Y regresamos con con otro romance del que me gustaría platicar. Dice, el mío con... ¡Tan, tan, tan! El mío con mi almohada, dice. El mío con mi oso loxo. Ni una ha sobrevivido a... No. Al doctor Timosh. Dice, porque ya voy a cerrar el micrófono, se pasan. Ay, sí. Thank you. Y regresamos. Y volvemos. Pues aquí queríamos platicar de uno de los romances que a mí se me hacen como más emblemáticos del cine, que es precisamente de Scarlett y Red, en Lo que el viento se llevó. Todo un clásico. Así es. El que no haya visto esa película no sabe lo que es el amor. ¿Ya la vieron todos? No. ¿Ya la vio el Dani? No. Dice, ¿qué es el rezo? ¿Qué es ese sí, para empezar? Bueno, mejor no hablamos tanto de la guerra civil. Y bueno, pues a mí se me hace, algo icónico. Ese encuentro es como que, no sé, como un choque de trenes. O sea, son dos personas con un carácter así muy, muy, muy parecido. Ajá. Que están, orgullo, ¿no? Una, ella que es caprichosa, que está acostumbrada a prácticamente a extender la mano y tener lo que sea, y el otro que está acostumbrado a tomar las cosas por la fuerza, ¿no? Y vaya, ¿no? Pues se topa con pared. Exacto. Me encanta esta frase, por ahí la traigo igual, en MP3 de Francamente Querida, me importa un bledo, ¿no? Así como, chinga, aquí mis chicharrones son los que truenan. Vale, madre. Así no, es, con eso sí, ya ha pasado en... Aquí. Ya no hay. Ya no hay. Pero digo, yo creo que si algo así, en el romance del cine es emblemático, pues es este. No sé, ustedes, ¿qué opinen de esta? Bueno, la película en sí... Vaya, sí, es una joya. Es un clásico y es un romance que ha marcado época ya desde... Pues, ¿de cuántas décadas? Es de los 40, de principios de los 40 la película. Y aún así, o sea, gente que la... Nuevas generaciones que la hemos visto, que la siguen viendo y todo, sigue marcando pauta. Es la historia de amor. Por excelencia. Por excelencia. Sí. Mira que ahora que lo dices, me había puesto a pensar un poco, haciendo un paréntesis, respetando la película y lo que decías de los personajes principales, creo que Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, los personajes son muy parecidos, ¿no? Y la época, bueno, una Inglaterra más victoriana, pero mira, ahorita lo estoy como que homologando un poco. Ciertamente, ¿no? Como que es la dosis. Personajes fuertes de que igual chocan, ¿no? Con los caracteres que tienen y al final de cuentas terminan siendo pareja. Y fíjense que se me hizo también muy curioso que de las variantes de pósters de cine que vienen para marzo de ese, tomaron a Superman Wonder Woman para esta, sí, para esta parodia. Lo mismo que, o sea, son personajes, pues, es más, aquí hasta físicamente, ¿no? Son unas cosas poderosas. Y ahí se encuentran y. Sí, es muy buena esa analogía que están haciendo para esa variante. Así es. Sí, yo siento que esta película de Lo que el viento se llevó marcó pauta junto, o sea, en lo que es de películas de romance. Yo considero que esta junto con igual Casablanca. De hecho, lo que seguía era Casablanca. Ya ven que al principio escuchamos hasta en Goes By. Sí. Es el tema, podría decir, principal de Casablanca. Igual ese pues triángulo amoroso. Porque todos nos acordamos, ¿no? Del sacrificio, además, ¿no? De Rick, cuando dice, pues ni hablar, ¿no? O sea, sí la amo, pero pues yo quiero que esté haciendo feliz, lo que ella quiere. Exactamente. Yo voy a poner un poco sentimental, como Don Omar, de hace rato con la novia. ¡No! ¿Y recuerdan la parte de que dice, siempre tendremos París, ¿no? París, recuerdo que una vez yo en un pleito con mi novia, ambos trabajamos en el laboratorio de polímeros, universidad, y le dije, bueno, siempre tendremos el laboratorio de polímeros. Miren cómo se vuelve parte de la cultura, ¿no? Digo, un poco me ventaneé yo un poco, ¿no? Sí, es parte de la cultura la frase, ¿no? Por así decirlo. ¿Tú qué dirías, Galomón? ¿Siempre tendrás que...? Siempre tendré. ¡Los amigos! ¡A los amigos! ¡A los amigos! Cerca de mí. Tendré mi colección. Pero pues sí, bueno, el contexto histórico, como decía, aunque no nos vamos a meter mucho en la guerra de secesión, pero sí, ¿no? Las carencias, cuando está acostumbrada la protagonista a tenerlo todo y empieza a carecer, ¿no? Esa escena donde está arrancando las raíces, ¿no? Del huerto para comer, entonces, y que necesita, digamos, el apoyo ahora sí de ese hombre fuerte, ¿no? De ese hombre de carácter que le va a decir, todo está bien, ¿no? No importa lo que pase, no importa que yo sea un hombre fuerte, pero me esté quebrando por dentro, siempre vas a tener la protección, todo va a estar bien a mi lado, ¿no? A mi regazo. Yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes, ¿no? De la película. Cierto. Yo lo veo así. Como buscarse como un complemento, ¿no? Exactamente. Aparte, yo creo que para la época era algo así ya más llamativo en esa época de un hombre así, no sé, con esas características. Y todas las mujeres, pues, obviamente, ¡ay, yo me derrito! Conforme va pasando el tiempo, pues ya las relaciones cambian, los conceptos cambian. Entonces, pues ve desde los... Así un romance muy, muy medio light del pinche vampirito y la chamaca, sí, ¿no? Sí, aparte yo creo que para su época... Es que ay, busco a alguien jotito. Chica, bien, ¿para quién va dirigido? Sí. Sí, o sea, por eso te digo, o sea, al paso del ahorita tiempo, que ¿cómo van cambiando? Si viene el 14 de febrero, si van a ver películas de amor o de no romance, esa madre. Chútense estos clásicos si sí, no los han visto, sí, o si ya los vieron, vuélvanlos a ver, en lugar de ver esas novelas, esas mamadas, regaderas y demás. Ahora, ya pasando un poquito a la tele, ¿qué les parece? ¿Qué otro romance se acuerdan así más? No sé, hasta... Bien cañón, el de Michael Knight con Kids, güey. Yo pensaba en Rosa Salvaje, en Scully y Mulder. Ay, pero es un que, amor cuajado durante pero es que 9 sí, años. Pero o sea, es que entre sí y entre no. El agente de Mulder como que no se animaba. Todo ¿no? mundo esperaba que el pinche Mulder se echara a la Scully. Y ya cuando hijo, estaba ¿no? ahí así, ya. Se rajaba, le pasaba algo. Decía, ay, no soy hombre, creo. Todas las temporadas solo hubo un beso. Creo. Es la última escena. Creo que fue solo un beso, güey. Y yo dije, no mames, hasta 9 pinches años siguiéndote. Un pinche besito, ahora para imagínate, o sea, para algo más carnal. Pero bueno, si decíamos que nos esperáramos como Superman con los 50 años para casarse, que nos quejamos, ¿verdad? Sí. Pero así, mucha gente yo creo que sí esperaba así de, ya cuajen, cabrones. Sí. Ya dejen. Y no, nomás no. No soltaban. No soltaban, güey. Y el mundo, yo creo que incluso la película, la primera, ajá, tú esperabas que ya ahí, ya sí, no, que ahí se diera y no. Pero no, todo, yo creo que ahí esperarte 3 años. Que ahí era así como que más de parte del Mulder, ¿no? Yo, o sea, yo no veía tanto así de los dos. Yo sentía que le pegaba más al Mulder que al Scott. Como que le daba frío. Es la típica, sí, ¿no? De que el hombre se da media vuelta, la mujer igual, uno voltea, el otro no, y ya cuando se voltea el otro güey, el otro voltea. No sé, porque, pero, sí, no. Fíjate que yo lo veo distinto porque yo siempre sentí que lo que detenía a Scully era su profesionalismo. Ella no iba a tener una relación con alguien de su trabajo porque era demasiado. Y el Mulder, pues, lo peligroso. Pero Mulder luego a veces ni se le lanzaba. Sí, mejor se le lanzó el Homero Simpson bien pedo. Sí. De Mar de Mou. Nada más no le diga a mi esposa. No, mutante. Ya, perdóneme, cuando le pegue. Soy la chuli, perdóneme. Estábamos mis amigos y yo discutiendo de García Márquez cuando de repente no dice Homero. Que no es cierto, estábamos comiendo salsitas. Muy emblemático, pues es el de Homero. Pues Marge, Marge le soporta mucho ese cabrón. Si vamos a soportar, pues es el mendigo Peter y esta Lois, güey. No, pero pues esto sí es soportar, güey. Marge, ¿cómo le ha aguantado a Homero, no? Bueno, y los dos han así como que tenido sus pruebas. Sí, sí, ¿verdad? Sí, dos veces. Marge con el güey de los bolos. Homero con la compañía con de trabajo. No, con Mandy. Con la de la planta nuclear. Pienso en algo feo, pienso en algo feo. Su esposa de Las Vegas. Su esposa de Las Vegas, güey. Sí, no, ese sí estuvo. No, y luego en las últimas temporadas igual del de Marge con Flanders. Cuando lo invita a cenar, que cae de postre. Sí. Fresas con crema. O desde que hacen un tranvía llamado Deseo, ¿sí?, que se quita la playera y lo ve súper marcado. Y dice, pa, de aquí. Y luego el otro, sí, igual, cuando escribe la novela. Es Flanders el héroe y Homero el villano. Pinche Marsh ahí sí se descaró gacho, güey. Que Homero se le hinca a Flanders al final. Enséñame a ser un buen esposo. Yo creo que todos se acuerdan de este capítulo en el que Homero está empecinado en que tiene que dar clases de algo. Sí. Y termina dando clases de cómo llevar una buena relación. Pero habla, ventila sus problemas, todas sus intimidades, los ventila. A mí me fascina cómo convence a Marge de volver con él. Que le dice, es que, mírame, Marge, llevo 3 días aquí, soy una piltrafa. Sea lo que te puedo dar, completa dependencia. Pero hasta que en unas horas seguramente estaría muerto. Mira, tener un buen matrimonio es como comerse una naranja. Pelar una naranja es como tener un buen matrimonio. Y el abuelo, ya cómete la naranja. El Smithers, el eterno madrazo. El Happy Birthday. Señor Bear. Cuando lo sueña, ¿no? Que entra a su alcoba. Volando por su lado. La escena de la siempre estuvo bien flaco, bueno, acá bueno, bien cuando igual el Smithers que, ay, hazme el amor como antes que Smithers. ¡Smithers! Así, ay, muy señor. Terminó man con su esposa. Sí. Oigan, y ahí hablando ahorita de Groening, ¿qué les parece Fry y Lila? Ah, es que ese todavía está como en estira y afloja, ¿no? Pero ese siempre es otro Homero Fry, ¿no? Un clásico, así pues como así. Pero pues es que sí cuaja, no cuaja, sí cuaja, no cuaja. Ay, ¿qué tal ese es en el que yo creo que nadie ha hecho un detalle más grande que estrellas? El que hizo Fry por Lila, ¿no? De mover las estrellas por ella. Pero no lo ve. Se le borra y no lo ve. Y después las tienen que hacer explotar. Sí. No, sí, hay sacrificios dentro del amor que igual se comparan y dices, wow, yo quiero un pinche noviazgo así. No sé qué iba a decir, yo quiero un güey así. Galomón está esperando al Fry. No, Galomón está esperando a su maléfico. Y ahora que viene el 14 de febrero, es como olvidar aquellos regalos de Apu. Ah, su semana que le echa a la, ¿cómo se llama su esposa? Manjula. Manjula. Que está traía. Es la semana de la zorra. Mahatmasita. Mahatmasita. Pero pues ahí primero y ya después también hay otro capítulo donde le pone el cuerno, ¿no? Exactamente, sí. O sea que aguas, chavas, ¿no? Si sus novios son así, son súper complacientes ahorita para el 14 de febrero. Algo es por algo. En un futuro algo puede pasar, así que. O hicieron algo o están haciendo un colchón para tener cuando vayan a hacer algo. Y mujeres que ven que sus parejas no son tan detallistas con ustedes, tomen en cuenta eso, que en un futuro no las van a engañar. Porque si no ponen atención en ustedes, menos en otras. Como diría Full Metal Alchemist, es la ley de equivalencia, ¿no? Entonces, por ahí se va. Ándale. A ver, ¿qué más estaría? Malcolm el del medio con los padres. Harry Lois, que igual la guarda. ¡Ah, Harry Lois! Ese es un matrimonio hecho y derecho, ¿no? Sí, sí, son tal para cual. O sea, pero fíjate que ahí, no sé, yo escuché en alguna plática, güey, sobre ese matrimonio. Y es por la droga que hacía. No, güey. Breaking Bad, por eso aguantaba tanto. No, güey, o sea, que muchos decían, no, una vieja así como Lois, güey. Mandona, cabrón. No, estás medio, güey. A ver cómo aguanto. Sí, a ver cómo aguanto. Y es chistoso, ¿no? Porque cuando va a jugar póker, ¿no? Con sus compañeros de su amigo, todos los de color. Y que todos tienen una cualidad, ¿no? Y la cualidad de Hal es que puede aguantar lo que quiere y cuando quiera, ¿no? No, lo que estaban platicando en esa mesa de póker era que todos tenían problemas con sus esposas, menos Hal. O sea, todos decían, era una cualidad. Sí, es que todos tenían sus cualidades y él. Pero cuando le preguntaron, bueno, ¿tú qué, no? Le decían, no, es que pues tú le tienes que cuando quieras y donde quieras. No, pero dice, yo le hago, ¿qué? 5 veces. Y dice, a la semana. No, pero el primero es al mes. Al mes. No. Cuando está. Semana. Cuando está discutiendo con el papá de Stevie acerca de sus relaciones. Le dice, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a tu mujer? Le dijiste que la hablas. Y le habla a su esposa y le responde a su cuate. Oye, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahorita? Vengo, ¿no? Me tengo que ir. Enseguida regreso. Se va en Madrid. Ese sí estuvo cajete. Ok, igual le dice. Vic. Julio, ¿no? Y su compadre. Me están balconeando gente, cabrones. Saludos a quien quiera que sea Julio. Saludos, Julio. Cuéntala. No. Cuéntale, no, porque pues ya que la ventila. O, por ejemplo, igual que le dice el mayor, ¿cómo se llama? El que se va al. Francis. Que le dice que el secreto es la vela de olor, ¿no? Sí, cuando prenden esa pinche vela. Se olvidan de todo. O cuando igual Francis tiene problemas y su mamá, Lois, la quiere ayudar, le dice, ¿por qué crees que a veces no te llevabas nada de desayunar? Porque dices, tu papá no me dejaba ni saber ni respirar tantito, ¿no? O sea, de que... Sí, pero esa vela era mágica. Digamos que le daba para el pan. Y les enseña las calificaciones todas tronadas. Pero prendió la vela antes. Pero prendió la vela. Y él dijo, no, es que ¿cómo? Sí. ¿Cómo puede ser? Sí, sí, pero un castigo ejemplar. Sí, vámonos. Igual le hice la otra de Francis con la piama. Piama. Pero el Francis también tuvo un amor tormentoso, güey. Buscó algo como... Tenía el síndrome de Edipo, clásico. Sí, tenía que buscar algo. Bueno, su jefa. Por teléfono lo pelaba y todo el rollo. Y ya cuando la fue a buscar, pues lo trató de la chingada, ¿no? Ya está, like, nada, la fregada, güey. Y ahí fue su primera. Pero se vuelve. Amoroso. Pero Francis se vuelve un Hal. Okay. Estamos de acuerdo. Y con el trabajo, ¿no? En los capítulos finales se vuelve igual, así. Sí, que está en un cubículo. Y hasta se platican los chistes que se mandaban antes por email, que todavía a nosotros nos tocó eso, ¿no? Que te mandaban algo. Ya no era como en el Facebook. Te mandaban un chiste y ya. Los reenviabas, ¿no? Le dabas el resumen a todos tus contactos. Y amores, ¿no? En serie, saber los que hay en Big Bang Theory. Bueno. Ese ya está muy marcado, el de Penny con este. Pero igual, ¿cuánto tiempo le llevó a animarse a Pero exactamente, o sea, ¿cómo fue evolucionando ese amor de los nerds? Bueno, en este caso de Leonard, con esta. Penny. A mí me gusta. Que ahorita ya están en la etapa de ya para vivir juntos, que lo sigue frenando. Sí. Sheldon, ¿no? A pesar de que. Pero ese pinche Sheldon y esta. Amy. Él es chingada. A mí me gusta que te muestran todos los tipos de relaciones. Por ejemplo, Sheldon y Amy, que como ellos lo marcan, es una. Bueno, nació como una relación puramente. Intelectual. No, o sea, intelectual. Y que dijeron como un contrato social, básicamente. Iban a ser pareja para que los demás no estuvieran fregando. Sí, un contrato social. Así decían. Ellos, ¿no? Porque igual o sea, Stuart ya estaba pinche puesto pervertido ahí. ¿Cómo es ese? ¿Howard? Hijo de su ¿con la esta? Madre, hasta que agarró una igual de loca que ese cabrón. Igual de loca que su mamá. Que su mamá otra vez volvemos a que buscan. Así como las mujeres buscan un estereotipo del padre, los hombres buscan un estereotipo de la madre. Amores que te digo, por ejemplo, que está por el amor de verdad que digamos, o sea, o el amor imposible que es el de Leonard y Penny. El amor puramente intelectual que es el de Sheldon y Amy. El amor como que a los padres, al ¿cómo se les dice? El fraternal o qué. No. Cuando se supone que que se enamoran de sus padres. Pues lo que acabamos de decir, el síndrome de Edipo. El de Edipo, perdón. Que vendría siendo pues el de... Y Bernadette. Y Rush, pero ese no sale en Rifa. Pues no, ya tiene. Pero ya tiene a una chica y no está de mal. Bueno, pero ese Rush en la vida real anda con Miss India, ¿no? Sí. Sí. Y es todo un galanazo de Bollywood, ¿eh? Sí, o sea, tan taimado no es. Hay una parte de la penúltima temporada, ya cuando le propone el matrimonio Leona a Penny, que le dice a Leona, pues yo he estado en esta relación mucho antes de que tú lo supieras. ¿No? Sí, de hecho, por eso trae el anillo en su cartera. O cuando recrean el baile, ¿no? Que porque Bernadette y Amy no tuvieron baile. No tuvieron baile. Y que están ellos dos y le dice, nunca me hubieras invitado al baile, ¿no? Le dice sí. Penny a Leona, le dice, sí. Dice, de regreso a casa, llorando en mi mente, ¿no? Te hubiera invitado así. Y a ver, ¿y amores que matan? No, a ver, espera. Y otra de las series cómicas, How I Met Your Mother. ¡Ah! Está buenísimo. Es que ahí sí está muy cabrón este pendejo del... ¿Cómo se llama el...? El arquitecto. Ted Mosby. No, o sea, ese güey como la sufre, cabrón. Ese está enamorado del amor, ¿no? Ese güey sí es un pinche. Pero esa relación, ¿no? Entre él y. Ay, bueno, no sé si es que es un spoilersote. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿De qué no vio la serie ya? Sí, ya para estos años, güey. Ah, bueno, ya ahí se acabó en el 2014, güey. Sí. Bueno. Pero ya con los medios igual que para verlo, que para enterarse. Esa relación así de él y Robin. Ay, güey, no, o sea, ¿cuántos años se tardó en cuajar, no? O sea, bueno, desde el principio hubo algo, pero... Para que terminara Robin sabiendo... Que no estaba realmente enamorada de Ted, sino de Barney, güey. Y los planes que hacía, güey. Pero el Barney se iba a casar. ¿Cómo dio su brazo a torcer después de ser un cabrón con las viejas, güey? ¿Con quién se iba a casar? Con un stripper, ¿no? Su sueño hecho realidad. Entonces sí está, o sea, ese... Pero ahí yo creo que lo más marcado no tanto fue el cómo Robin terminó con Barney. Sino que Ted, o sea, seguía buscando. Ajá. Porque le tocó jamás? Una pinche loca, le tocó una vieja... Un activista que iba contra su proyecto de vida de él, ¿no? Nos quedan 3 minutos, guardianas. Yo creo que ya... Es hora de despedirnos. Ahí estuvo, es hora de despedirnos, a dormir, ¿no? Y nos vemos la próxima semana. Y felices romances a todos. Felices romances. No se peleen. Vale, festejen el 14 y el 15, nos vemos en el Music Comedy Fest. Antes de que terminemos, quiero darles una frase a los chavos para que se la digan a sus chavas, algo romántico. Acuérdense que verbo mata carita. Este día es un verso sencillo de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, que dice más o menos así, yo no tengo la voz para declamar, pero ustedes le darán la entonación, dice más o menos así. Y me preguntas tú qué es poesía mientras... Miras en mi pupila, tu pupila azul, y me preguntas qué es poesía, y te digo, poesía eres tú. ¡Wow! Ay. Con esas sí las matas, güey. Las derrites. ¡Vale, vámonos! ¡Vámonos! Gracias por escucharnos. Los esperamos con estas y otras incoherencias la siguiente semana. En una emisión que será nuclear.